pasando en la AFIP y cómo la página y aplicativos de AFIP tienen errores y esto está entorpeciendo y complicando el trabajo, así nos dicen. Y bueno, vamos a entrar en comunicación, le vamos a dar los buenos días a Claudia Yani Soto, a quien, bueno, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, y bueno, contanos qué es esto que está pasando. Bueno, tuvimos una jornada muy intensa el viernes 21. Yo viajé a Buenos Aires en representación de la provincia de Mendoza. Partimos de Plaza de Mayo, donde presentamos el petitorio primero en Presidencia de la Nación, luego en AFIP. De ahí fuimos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y por último a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. En el petitorio reclamamos 4 puntos básicos. En primer lugar, el tema de una estabilidad normativa y funcionamiento de los programas, de los aplicativos de la página web de la AFIP. Cosa que en principio ya ayer no se cumplió. Ayer, por ejemplo, salía un cartelito en la página que decía sitio web en mantenimiento, no se puede realizar facturación electrónica. Así que es muy gracioso todo esto, toda esta movida para que sigamos con los mismos errores. Con respecto a los otros puntos, pedimos feria fiscal, asemejándonos a la feria judicial que tienen los abogados en el mes de enero, porque nosotros los vencimientos los tenemos cada 2 o 3 días, no hay un periodo de descanso. Arrancamos presentando cargas sociales, e inmediatamente tenemos ingresos brutos, IVA, y este mes se nos junta todo eso con los impuestos anuales, que son el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto nuevo a la renta financiera. Perdón, Claudia, ¿todo eso está derivado o todo eso se trabaja desde la página de AFIP y lo que está pasando es que no están dando, digamos? Exacto, todo se trabaja desde la página web porque son aplicativos que están subidos a la página y el problema que tenemos es que la página se cuelga, colapsa en determinadas horas y nos obliga a trabajar en altas horas de la noche o en horarios poco comunes para el resto de los mortales. Uh-huh. ¿Y eso no hay visos de que tenga resolución? Y aparentemente están intentando solucionarlo, de ahí, de hecho, nos dieron una prórroga de un mes, primero una prórroga de 4 días hábiles, que justo coincidía con el feriado del lunes y del jueves pasado, y seguimos insistiendo y logramos una prórroga para la presentación hasta julio, pero no para el pago. O sea que lo mismo tuvimos que presentar las declaraciones juradas que nosotros creíamos que iban a dar a pagar para poder hacer el comprobante electrónico, el BEP, y que lo pudieran pagar los contribuyentes. Uh-huh. Esto tiene que ver con una informatización de todos los trámites, ¿no? Que viene teniendo un proceso hasta ahora. ¿O cómo viene siendo para quienes no sabemos? Lo que pretende la AFIP es tener un mayor control, que sea todo a través de la página, que ahí puedan ellos obtener tanto la información relativa a las compras como a las ventas, a pesar de que nosotros tenemos que informar mensualmente a través de un programa de Citi Compras y Ventas todas las operaciones realizadas por el contribuyente. Uh-huh. Y está todo cruzado, está todo relacionado incluso con la página de ATM. Uh-huh. Hay como información que se comparte. Cruzada, claro. Muy bien. ¿A qué se debe esto? ¿A qué creen que se debe esto? ¿A solamente una falta de trabajo o qué hay detrás? ¿O creen que hay algo detrás? A que las normas son cambian muy rápido. Tenemos resoluciones que van resoluciones que cambian, resoluciones anteriores permanentemente. Entonces la gente de sistemas yo creo que no tiene tiempo para poder hacer las reformas necesarias en los aplicativos para poder hacer frente a estas resoluciones. ¿Qué tipo de resoluciones, por ejemplo? Y, por ejemplo, cuando salió el impuesto a la renta cedular, cuando sale la reforma tributaria en diciembre del 2017, que se aplicaba a partir del año pasado, a partir del 2018, sale la ley y no sale la reglamentación. La reglamentación tarda unos cuantos meses, uh-huh. el decreto reglamentario. Sale el decreto y en principio se presentaba de una manera. Hace 10 días nos cambiaron de nuevo la resolución y en lugar de presentarlo como decía la página, nos permiten hacerlo de forma más simplificada. Hay un régimen general y un régimen simplificado que lo agregaron hace 10 días. Entonces ahí todo lo que habíamos cargado en el régimen general fue inútil, porque en el régimen simplificado nos dijeron no. Por ejemplo, los plazos fijos. Había que cargar cada uno de los plazos fijos indicando la CBU del banco, la fecha de vencimiento, la fecha de origen, el capital, los intereses. Después nos dijeron no, se puede presentar todo junto en una sola línea. Entonces imagínate todo ese trabajo que hicimos en vano, para después tener que hacer una planilla, sumar todo y presentar en una sola línea. Y así estamos trabajando. Estamos trabajando poniendo parches, mal, estresados, con mucha presión. ¿Hay cierta costumbre por parte de los gobiernos en general de cambiar las reglas de juego en cuanto al cobro de impuestos, no? Pareciera que quisieran favorecer a ciertos intereses en ciertos momentos, ¿no? ¿Les complica también a inspectores mismos de la AFIP de cuáles son las reglas para cobrar y esas cuestiones, no? Sí, en realidad el mensaje es que el contribuyente pueda liquidar sus propios impuestos y que se autoliquide, cuando esto realmente es imposible. Lo que necesita el contribuyente es un buen asesoramiento y sobre todo contratar un profesional matriculado, que es el que está la persona idónea para poder hacer ese trabajo. Así como cuando vos tenés una pérdida de gas en tu casa, contratás un gasista, o cuando estás enfermo, contratás un médico, en el caso de los impuestos es similar. Tenés que contratar un profesional que esté capacitado para realizar esa tarea. Y quieren ir como en contra de su trabajo, ¿no? De su oficio, su profesión. Claro, están avasallando la profesión y por eso que pedimos una jerarquización de la profesión. Porque de esta manera quieren dejar de lado el contador, quieren que se elimine la profesión del contador. ¿Por qué? Por eso te decía, el mensaje es favorecer al contribuyente y hacerle más simplificada la vida al contribuyente. Pero en realidad no está siendo simplificado, incluso esto le acarrea multas, porque el contribuyente, al no conocer la normativa, por ejemplo, no se entera cuando es excluido de monotributo, cuando supera los límites dentro de los cuales está encuadrado para estar en una categoría determinada de monotributo, y superando esa facturación pasa a ser responsable incripto, pasa a otra categoría que implica otras obligaciones. Y a lo mejor el contribuyente no se entera, y se entera cuando va a facturar y le sale el cartel en la página que no puede emitir factura, por ejemplo, o que está excluido del sistema. Entonces es una serie de complicaciones que el contador va mes a mes controlando cuál es la relación entre las compras y las ventas y va a ir anticipando si va a excluirse o no. Muy bien. Claudia, te agradecemos mucho tu tiempo con la mosquitería. Esperamos que esto pueda tener resolución.